Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Hoy, como todos los sábados, pues tenemos estas 3 horas de programación en español, 2 horas de Alternativa Latinoamericana, hora de género, tiempo de mujeres. De hoy está ahí un disco que nos dejó la estación para que lo tocáramos el día de hoy. Se llama Quiero, Creedence, y es una compilación de varios artistas latinos, y como el que escuchamos al principio del programa, Corre por la Jungla, de Bunbury, y está Andrés Calamaro, entre otros, y es parte de los requerimientos de la estación de tener que programar el material que llega también a esta estación. Y tenemos, como todos los sábados, a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. Y también el día de hoy tendremos una entrevista con Evelyn Encalada, quien es profesora de la Universidad de York, quien es parte de fundadora del grupo Justicia para los Migrantes. Estuvimos en una actividad en Hamilton hace un par de semanas, en donde ellos hacen una vigilia por la buscando justicia por los migrantes fallecidos en Canadá. Me refiero a los trabajadores temporales que llegan a Canadá cada año, y que este año se cumplen 50 años desde que empezó este movimiento migrante en Canadá. Principalmente de México y del Caribe, y han pasado 50 años y la situación laboral de los trabajadores temporales a 50 años están más, el tiempo ha pasado y las condiciones en las que trabajan son inhumanas, casi parecidas a la explotación o la esclavitud, más bien una explotación laboral en donde los trabajadores temporales trabajan jornadas hasta de 10, 12 horas por día, en donde no tienen los mismos beneficios que tenemos los residentes permanentes, ciudadanos canadienses en este país, y aunque ellos también pagan al igual que nosotros sus impuestos, su contribución para la pensión, sus seguro de desempleo, y al final pues no tienen esos derechos que nosotros tenemos. Cuando perdemos un empleo podemos aplicar al seguro de desempleo, ellos no, simplemente pues vienen temporalmente y trabajan 8, 9 meses y el resto del año se la pasan en sus países sin recibir los beneficios que nosotros tenemos y al cual pues ellos también pagan y tendrían el derecho de recibirlo. Sin embargo, diferentes gobiernos de Canadá han visto esto como que se les hace un favor a los trabajadores temporales con permitirles venir a Canadá y trabajar temporalmente. Claro, el dinero que ellos hacen aquí, comparado con también la situación de miseria y de esclavitud en la que trabajan en nuestros países, pues hacen más dinero, lo cual les permite llegar al final de año con una buena cantidad de dinero en la cual puede dar un mejor bienestar a sus familias. El costo es muy alto, me refiero al costo humano, no al costo monetario, lo que tienen que pagar estos trabajadores que vienen aquí. Muchas veces terminan enfermos, con lesiones laborales, incluso hasta han perdido la vida aquí en Canadá. Y este año, como parte de estos 50 años de este programa de trabajadores temporales, se está organizando una marcha que iniciará en Windsor en todo el mes de septiembre. la cual se cubrirá parte de el sur de Ontario hasta llegar a Ottawa, me parece que es el 4 de octubre. Hay algunas fechas, creo que es el del 17 al 19, estará aquí en Guelph, y en Kitchener estará también en la marcha el 19 de septiembre. Aún no hay muchos detalles sobre los eventos, sin embargo, conforme vayan acercándose las fechas, estaremos viendo qué se va a organizar en estas ciudades para unirnos a la campaña y hacer parte de la marcha Cosechando Libertad, que es parte de esta campaña Harvesting Freedom. Cosechando Libertad es la campaña, la marcha que en la cual se pretende llevar el mensaje al actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que los trabajadores a su arribo a Canadá se les dé el estatus de residentes permanentes con todos los derechos que goza el resto de la población. No hay razón para seguir manteniendo a los trabajadores temporales con un diferente estatus o un trato desigualitario en el cual es discriminatorio contra los trabajadores temporales, tanto de México como del Caribe. Ahora también que estuvimos en Hamilton, también nos encontramos con gente de países asiáticos que también vienen al trabajo temporal en Canadá. Es el trabajo que muchos aquí no les gusta hacer, y esta gente que viene, pues son los que, gracias a ellos, es que tenemos verduras, frutas en nuestras mesas. Eso no hay que olvidarlo. Gracias a estos miles de trabajadores, tenemos comida en Canadá. Más adelante, cuando se acerque la marcha y tengamos más detalles, pues estaremos básicamente uniéndonos a la campaña y trayendo también ese mensaje. Y de hecho hemos hecho algunos contactos con los organizadores de la campaña para poder adoptar el tema de Cosechando Libertad para hacerlo el tema central del 23º encuentro radiofónico de esta emisora, que se llevará a cabo en octubre, como es de costumbre, 23 años de la maratón radiofónica. Y este año pues también nos uniremos a la campaña de los 50 años de los migrantes temporales en Canadá y adoptaremos ese tema, y estamos haciendo contactos con diferentes grupos que trabajan con los trabajadores temporales para que vengan a la radio y nos cuenten de primera mano la situación en la que trabajan, la situación en la que viven estos miles de refugiados, trabajadores temporales, y de cómo cada persona, cada grupo que están vinculados con ellos hacen un trabajo único, el cual permite tener o llevarles un poco de bienestar y mejores condiciones de vida y laborales a los trabajadores temporales. Es muy interesante el trabajo que se hace. También hay que reconocer que hay mucha solidaridad de muchos grupos, los cuales están pendientes todo el tiempo de que se les trate dignamente como ser humano. Y también el día de hoy tendremos la presentación, tenemos un audio de la presentación de un libro que se realizó ayer, la actividad en Toronto y hace una semana en Hamilton, y que generosamente nos han hecho llegar este audio, la presentación de un libro de una escritora chilena, lo cual lo tendremos el día de hoy. Es básicamente lo que tenemos, y también en tiempo de mujeres tendremos la hora de género, incluyendo materiales que aún tenemos del Foro Social Mundial. También estos son cortesías de la Radio Centerville de Montreal, que gentilmente nos han dado los audios para el programa de mujeres también. es básicamente lo que tenemos para el día de hoy. Recuerde, además del 93.3 de FM, también transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Nos pueden buscar tanto en los archivos de CFRU como en los del FENCAI, donde están los programas grabados si no tiene la oportunidad de escucharnos en vivo. Vamos a hacer un breve corte. Regresamos con más de Alternativa Latinoamericana. Yeah. disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. La lucha sangrienta de nuestro pueblo, las luchas sangrientas en Centroamérica nos han dejado muchos sinsabores. Pero los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorar. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos compa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallo. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y al que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Compañero, canta, canta, compañero, que no calles tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y esta canción de Ali Primera. Y es la segunda vez que me toca estar en estos micrófonos de CFRU y tener que anunciar la pérdida de un compañero. Me refiero a Ernesto Jobal Rosales, su nombre como escritor. Ramón Portillo, quien falleció esta semana, y una persona con la que fuera del estudio no tuve la oportunidad de convivir mucho tiempo. Sin embargo, los momentos que me tocó convivir con él, pues fue una relación de amistad, de compañerismo, de solidaridad. Y en este estudio tuve la oportunidad de compartir muchas veces el micrófono con Ramón. También tuve la oportunidad de convivir en algunos eventos que organizaba junto con la comunidad salvadoreña. Y hoy me toca anunciar que Ramón ha partido. Y no digo que ha muerto, porque los muertos pasan al olvido. Y Ramón, como compañero, que en su momento fue parte de este colectivo, al cual que hoy pues estamos tomando estas palabras para agradecerle de todos los momentos y todos los gestos de solidaridad y apoyo que tuvo con este programa. Fueron muchos años que aunque no estaba él en el aire, precisamente, salvo en algunos programas especiales, en los encuentros radiofónicos, en algunos especiales que tuvimos de literatura, acompañados con otros compañeros de la literatura latinoamericana en Canadá. Ramón, ahí sí que detrás de las cortinas, siempre brindaba el apoyo al programa, tanto como los contactos, muchas veces que tuvimos entrevistas, que tuvimos gente invitada en el estudio, fue gracias a Ramón, quien se tomó el tiempo de muchas veces de ir por gente que venía de El Salvador y de otros países a dar conferencias y a denunciar lo que ocurría en nuestros países. Ramón se tomó la molestia de ir por ellos y traerlos al estudio, de y facilitarnos una cantidad de contactos, de música. Como repito, no estaba él en el programa todos los sábados, sin embargo, detrás de la producción, Ramón estuvo apoyándonos en diferentes actividades y de tareas aquí en el programa. Y Ramón, pues queda la memoria, en sus pensamientos quedan plasmados en sus libros, el cual tuvimos la oportunidad hace muchos años de producir un spot de las pasadas ya vistas y contadas de uno de sus libros. Tuvimos la oportunidad de parte del libro hacerlo radioteatro y que quedó pasmado en ese material de audio. Realmente no me gustan los homenajes póstumos. Prefiero, siempre lo he dicho, hay que ser agradecidos en esta vida y dar el crédito a la gente como en vida, tal como se lo merecen. Desafortunadamente, Ramón partió y se nos hace difícil. Realmente, desde el momento en que supe de su enfermedad y posteriormente su fallecimiento esta semana, ha sido como muy penoso. Estoy consternado, por supuesto. Sus familiares, con quien tuve la oportunidad también de convivir en varias oportunidades, y también tuvimos la oportunidad de grabar un video, un corto de comedia, junto con la familia de Ramón, con él, con sus hijos, con Tania, Ernesto, con Oscar, con María, su esposa, y con también otra compañera del programa, Valentina Naranjo, quien fue la productora de ese video. Son cosas que quedan en la memoria, pero hay una cosa muy importante también y un gesto que hace ya varios años, ya cuando hacíamos el encuentro radiofónico, pasar 30 horas aquí en el estudio no es nada fácil. Y estamos básicamente ya en esa etapa de preparación de otro encuentro radiofónico. Y después de muchas horas de estar aquí, a veces pasando 15 horas de haber estado en el estudio, estar manejando la consola, estar atendiendo a nuestros invitados, el teléfono, entrevistas, producción y todo, hay un gesto que no se me olvida. Y es que justamente después de un día de transmisión, apareció Ramón con su esposa, con María, a ofrecernos desayuno. También en otra oportunidad Ramón apareció con la cena, un gesto que no podemos olvidarlo, de una forma muy modesta, muy al estilo de Ramón. Son de las cosas que uno guarda con gratitud y agradecimiento de este compañero, que además de haber dado

imponen su pobre cultura. Saquean recursos sembrando pobreza y rencor. Manipulan los medios de información, privándolos de la verdad. Sus fuerzas militares nos vigilarán. Pero no ha habido imperio y nunca lo habrá, que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. América. El pasado 20 de agosto en la ciudad de Bogotá se reunieron 120 personas provenientes de barrios y localidades del centro de la capital bajo el lema hacia la segunda asamblea de sectores, veredas y barrios afectados por el Plan Centro. En este encuentro disertaron sobre las afectaciones del modelo económico que desde el gobierno central se dice no se discute y que hace de las suyas en el centro de Bogotá, regándose como cáncer por doquier e impactando negativamente a la ciudad y el país. A continuación, presentamos un paneo de esta reunión en el que varias voces expresaban sus temores, inquietudes y también daban posibles soluciones a la problemática. Lo que está pasando en San Bernardo no es un evento exclusivo de San Bernardo, sino que atañe a las localidades de Mártires, Candelaria y Santa Fe, porque no podemos olvidar qué es lo que tienen en mente estos señores detrás de esto, y es un gran negocio inmobiliario. El problema que nos acaban de denunciar de San Juan de Dios está detrás de que quieren tomarse los terrenos del San Juan para entregárselo a grandes empresas de la salud y empezar a exportar servicios de salud. El proyecto que quieren hacer acá en San Bernardo es para entregárselo a unas grandes constructoras y desarrolle un proyecto inmobiliario en el cual no estemos nosotros. El proyecto que quieren hacer allá de ministerios es lo mismo con Sarmiento Angulo. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Lo que ellos quieren es que a nosotros nos desplacemos y nos saquen de acá. El gobierno maneja un doble discurso, y es que sale a la televisión a decir que el centro es lo más feo del mundo, pero para venderlo dice que es lo mejor del mundo. Pero ¿qué es lo mejor del mundo sin que nosotros estemos acá? Estamos en un momento de transición que explica esta crisis. O sea, hemos sido engañados de mil maneras, y entonces pienso que los que tomamos la decisión hace unos cuantos años de realizar una primera asamblea de sectores, veredas y barrios afectados por el Plan Centro, teníamos razón. Pa que vea que en el Caribe no se duerme el camarón. Si lo ven que viene, palo al tiburón. Vamos a darle duro sin vacilación. Si lo ven que viene, palo al tiburón. En la unión está la fuerza y nuestra salvación. Si lo ven que viene. Pero no puede ser un barrio para la atención, no puede ser San Bernardo. Y con las aceras y con la plata de nosotros, ¿qué se está haciendo, no? Porque nos están destrozando el barrio y la vida cotidiana, nos están llamando a la tarea de la depresión diaria. Estamos deprimidos como seres humanos viendo esto. Es muy difícil para nosotros expresar las conclusiones porque tienen que ver con eso. Urgentemente nos unimos a la primera conclusión, el problema de habitabilidad en calle hay que atenderlo. Hay que sacar las personas de las aceras, hay que concentrarlas en un sitio donde tengan educación, salud, tengan todo lo que necesitan. Nosotros como habitantes no podemos solucionar ese problema, hay que presionar al alcalde local. No nos puede seguir respondiendo lo que le respondió a doña Anita en la segunda. No se afane, doña Anita, hay que aprender a convivir con la olla aquí en la carrera 11A, entonces no. Una declaración del Consejo de Planeación Local de Santa Fe, localidad del centro de la ciudad, junto a las localidades de La Candelaria y Los Mártires, reivindica la consigna de ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros. Las localidades en Bogotá están divididas en unidades de planeamiento zonal, de las que igualmente hacen parte una serie de barrios y en algunos casos algunas veredas. La declaración enfatiza que en estas localidades hay una inocultable emergencia económica, social y ambiental, cuyos factores que la originan se retroalimentan entre sí y cada cual es en sí misma muy grave. De tal manera que lo que consideramos que en primer lugar se debe atender es la problemática de habitantes de calle, con una caracterización de todos los habitantes de calle que se encuentran en este momento. Y en segundo lugar, con una intervención de manera correcta por parte del distrito, de las entidades del distrito, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud, Bienestar Familiar, etcétera, para poder atender a estos habitantes de calle. Ya existe una ley, la 1306 del 2009 de salud mental, que permite a los habitantes de calle que han perdido su autonomía debido a la alta adicción en la que se encuentran, poderlos conducir a un tratamiento para poder resocializarlos. Vamos a darle duro sin vacilación. En la unión está la fuerza y nuestra salvación. Si lo ven que viene, para el tribunal. Póngale un letrero que diga en esta playa, solo se habla español. Si lo ven que si viene, ven que viene, no se duerman mis hermanos, pongan atención. Lo que está sucediendo ahí me parece que es la gota que faltaba para desbordar la copa. Los que estén esperando que así como se ha manejado la administración de lo público nos vaya a solucionar los problemas, tenemos que desencantarnos. Somos nosotros los que tenemos que inventarnos ese nuevo mundo que todos los demás nos están ofreciendo. O si no, bien ganados nos tenemos lo que nos está sucediendo. De suerte que un poco el punto es, la gran síntesis del mandato es esa de ninguna decisión sobre nosotros y nosotros. Pero eso no es bastó la frase, tenemos que construir esto. Estamos hablando de un territorio, y aunque yo sé que hay compañeros intelectuales y jóvenes que hablan del territorio del pensamiento y del territorio de no sé qué vainas, aquí estamos hablando de metros cuadrados. Aquí estamos hablando de la calle sexta, de la calle cuarta, y de la calle cuarta a la calle segunda, y de la calle segunda a la calle primera. Estamos hablando del Hospital San Juan de Dios, estamos hablando de la avenida primera, de los barrios de aquí para arriba. Si nosotros cedemos aquí abajo, van por ese cerro a comprarnos el metro cuadrado de suelo barato. Según información de la Secretaría de Planeación de Bogotá, al centro de la ciudad le corresponden 4 localidades en una extensión de 1.730 hectáreas que corresponde a 63 barrios, en los que habita una población de 259.580 personas y existe una población flotante de 1.707.745. Las comunidades de estos sectores denuncian una alta concentración de pobreza extrema, incluida la prostitución infantil, presencia de centenares de familias de desplazados, campesinos, negros e indígenas, focos de descomposición social, llamados popularmente ollas, en las que confluyen adictos enfermos, constituidos por un vergonzoso mercado cautivo de drogas de bandas del narcotráfico, que a sus anchas manejan ese mercado de muerte, en muchas ocasiones contando con el beneplácito de la policía. De otro lado, los pasados 21 y 22 de agosto en Bogotá se llevó a cabo el conversatorio taller Comuna y Comunidad, en el que entrevistamos al profesor Luciano Concheiro de México sobre esta problemática y el tema de la comunidad. Para Alternativa Latinoamericana de Canadá estamos con Luciano Concheiro de México. Yo soy profesor universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Trabajo con los ruralistas de la universidad. Profe, acabamos de salir de un foro sobre comuna y comunidad y resulta que acá en Colombia estamos teniendo un problema con las comunidades en general en dos aspectos, en la construcción del Plan Centro y recientemente algo que ha llamado mucho la atención y es el desplazamiento de personas que viven habitantes de la calle en el Bronx, mal llamados desechables. Primero quisiera preguntarle por esta primera parte, ¿cómo se puede entender la comunidad cuando en Colombia se está desechando a la gente precisamente, quitando cambiándole las políticas por un proceso de invasión neoliberal? Es muy interesante la pregunta, porque en general hablamos de comunidad como algo fantástico, de construcción de sentido de futuro, etcétera, pero las comunidades que no se piensan en la colectividad y como comunidad de comunidades, o que no se piensan en un sentido internacionalista, el problema de esas comunidades es que son también excluyentes, y entonces pueden ser manejadas para la exclusión, y es un principio de racismo. Aquí no lo dijimos, pero Hitler hablaba de comunidad, y toda su construcción política era comunitarista. Entonces es el horror, ¿verdad? El horror es eso, y es que lo que pasa es que a nombre de la comunidad se han hecho, digamos, procesos de exclusión muy fuertes. Excluyes a otra comunidad, la acusas de no cumplir con tus normas comunitarias y te deshaces de ello. Es el caso de los chamulas, que lleva a la muerte de muchos de ellos, porque en el mundo chamula lo que hace es recortarlo. Entonces, efectivamente, la comunidad o tiene un sentido social, de construcción de una comunidad socialmente vista o en general, o no tienes oportunidad de efectivamente construir una comunidad creativa, una comunidad abierta. Otro tema es las diferencias, por ejemplo, los zapatistas, que son nuestro ejemplo maravilloso, y esto, se les ocurrió hacer autonomías comunitarias. Y por comunidad la gente entendió, mira, los tojolabales, que somos mayoría aquí, aquí nos quedamos, y ustedes que son minoría, ¿por qué no se van a una comunidad de tzeltales? O ustedes que son tzotziles, ¿por qué no se van con los tzotziles? O los canjobales igual. Entonces, el punto central fue, rectificaron políticamente, y hoy las comunidades tienen que ser comunidades pluriétnicas, tienen que ser comunidades plurinacionales hacia su propio interior. O sea, la resolución del término de la comunidad no puede ser étnica, y eso es lo peligroso, no puede tener fundamentalismo detrás, porque es la comunidad islámica frente a la otra comunidad religiosa de igual de yihadista, que es la cristiana, ¿no? Hablando de Canadá y de otros lugares. En el caso concreto de las comunidades con las que venimos interactuando, no es el caso, que sí se podría aplicar a las políticas comunitarias de la administración distrital. Justamente, la primera asamblea de sectores, veredas y barrios afectados por el Plan Centro han trabajado un mandato popular desde el centro, desde junio del 2010, que busca incluir a todos, llamando a permanecer en el territorio y a construir comunidad, lo que a partir de reuniones, asambleas, conversatorios, los ha llevado a concluir sobre la agudización de una emergencia ambiental, económica y ética, con un colapso social, político, administrativo que los reta a transformar esta realidad. El abogado Oscar Lara, asistente igualmente al conversatorio Comuna y Comunidad, también es entrevistado por Silvia Oviedo. Para Alternativa Latinoamericana de Canadá estamos con Oscar Lara. Oscar, estamos hoy en un foro sobre comuna y comunidad. ¿Cuál es la importancia y coyuntura para realizar este foro? Necesariamente la revisión de lo que tradicionalmente ha sido la experiencia comunitaria en el país es un factor urgente para los procesos de reconstrucción que se deben dar en este país. Igualmente al conversatorio Comuna y Comunidad también es entrevistado por Silvia Oviedo. Para Alternativa Latinoamericana de Canadá estamos con Oscar Lara. Oscar, estamos hoy en un foro sobre comuna y comunidad. ¿Cuál es la importancia y coyuntura para realizar este foro? Necesariamente la revisión de lo que tradicionalmente ha sido la experiencia comunitaria en el país es un factor urgente para los procesos de reconstrucción que se deben dar en este país a partir de las dinámicas de negociación. La necesidad de posicionar la economía campesina, la necesidad de recuperar la ancestralidad indígena como formas alternativas de construcción de economía, de producción, de institucionalidad, de sociedad, son unos referentes sustanciales para revisar lo que ha sido la historia de dominación y de explotación de este país y el qué hacer acerca de cómo construir un país en donde la calidad de vida, la justicia social, la democracia efectiva y real, participativa y protagónica, sean un hecho. El mandato del centro considera inaplazable que los sectores públicos den cumplimiento a sus exigencias, entre las que señalan la crisis del Hospital San Juan de Dios, el Instituto Materno Infantil y el Instituto de Inmunología, conforme a la Ley 735 del 2002, que los declara monumentos nacionales, y a la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del 8 de marzo del 2005, que los define como establecimientos públicos. El también conocido como Hospital de la Ortúa hoy está amenazado de ser privatizado con la intencionalidad de convertirlo en una ciudadela de servicios en salud para los ricos del mundo. Jorge Arango, médico y uno de los más obstinados defensores de este bien público, es también invitado a Alternativa Latinoamericana. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Jorge Arango, médico de la Universidad Nacional de Colombia, defensor del el más importante bien público en salud que hay en el país, que es el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, que son 24 edificaciones y que fue el primer proyecto en América de una ciudadela en salud en beneficio de la gente sin ningún tipo de obstáculos ni requisitos. Al día de hoy, ¿qué está ocurriendo con el Hospital de la Ortúa o San Juan de Todos que llaman? El Hospital San Juan de Dios tiene el siguiente problema. Tiene un presupuesto que reunió desde 1739 que lo maneja una entidad que se llama cínicamente Beneficencia de Cundinamarca y debería ser Maleficencia, porque son otros privados que se apropian de todas las donaciones que ha recibido el Hospital San Juan de Dios, que son miles. Una de ellas nomás es una finca de 12.400.000 metros cuadrados en Bogotá, con las mejores tierras del distrito. Entonces, el problema que tiene el Hospital San Juan de Dios es que es un hospital público destinado a atender las necesidades de la gente sin hacer negocio económico con ellos y con un presupuesto propio de ellos que se están robando. Entonces, la ley 735 del año 2002 obliga al Hospital San Juan de Dios a atender a la gente sin intermediación. ¿Qué es lo que hace el Estado colombiano en todas esferas, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel distrital? Negarle la posibilidad de funcionamiento, obstruyendo de todas formas su funcionamiento, obstruyéndolo, diciendo que debe funcionar alrededor de la ley 100, que es una infamia. La Corte Constitucional de Colombia, en el fallo 1250 del año 2001, le dice claramente al presidente de esa época, Andrés Pastrana, que ningún presidente debe obligar a los colombianos a atender su salud solamente intermediados por la empresa privada, que el Estado colombiano debe brindar por lo menos una institución o una red de instituciones que subsidien la oferta, no la demanda. Eso es pronunciamiento de la Corte Constitucional y es parte del bloque de constitucionalidad de la nación. Todos los gobiernos desde el año 2002 se han negado sistemáticamente a atender la salud. Es un problema de la paz. En Colombia, si no hay salud, la paz es una farsa. Todos los colombianos estamos exigiendo que la paz en Colombia se garantice con una atención en salud sin la intermediación de los vampiros de la salud que se llaman aquí en Colombia las EPS, que no son empresas promotoras de salud, sino empresas privadas de salud. Queremos pedirle a toda la comunidad internacional que nos ayude, mandando telegramas, cartas al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que está en la internet, diciéndole, para hacer efectiva la paz en Colombia, permita que el Hospital San Juan de Dios atienda a los colombianos sin necesidad de que tengan que tener millones de pesos, sino que el hospital ya está subsidiado por la nación y las riquezas nacionales. Edgar Montenegro, igualmente otro obstinado dirigente defensor del territorio en el centro de la ciudad, es también nuestro invitado para que nos cuente sobre lo que viene ocurriendo en el centro de la ciudad capital de Colombia y para que nos dé su opinión sobre la asamblea realizada el pasado 20 de agosto, de la cual Edgar fue uno de sus convocantes. Me encuentro con Edgar Montenegro, a nombre mesa, de Mesa del Centro. ¿Cuál es la evaluación suya de esta asamblea que ha habido el día de hoy? Extraordinaria. O sea, la gente, el método que se utilizó fue fantástico. La gente no llegó a sentarse a esperar que los demás llegaran, sino que llegó a meterse a los mapas, a colaborar, a hacer cartografía social, a decir, yo vivo aquí, en esta calle, hay basura, en esta otra hay un grupo de indigencia, más allá está un policía recibiendo una cuota para poder ejercer el libre derecho al microtráfico. Fantástico. fantástico el primer momento. En un segundo momento la gente pues puso ideas en ese árbol que se inventaron los compañeros metodólogos, de que una cosa son los frutos, otra cosa es el tronco, otra cosa son las raíces, y esa vaina nos botó lejos a la historia nacional y después ¡pum! A aterrizar hoy de nuevo de qué es lo que nos está pasando. De manera que yo lo que siento es que hay una fantástica cantidad de aportes de la gente. Para mí se hizo una enorme, una muy buena asamblea que afecta profundamente este territorio con algo diferente a la mierda a la que nos han sometido. Edgar, yo quisiera saber cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en el centro con ese cáncer que lo que toca lo va volviendo cáncer. No, se cruzaron todas. Y todas son todas. Me parece a mí que es un acumulado de una cantidad de situaciones que son innegables. Por ejemplo, aquí hay una enorme concentración en el centro de pobreza extrema de la ciudad y del país que aquí se rebusca, incluyendo para vergüenza de todos nosotros, pero sobre todo de quienes pretenden disque dirigir este país, o que lo han dirigido mejor, incluida la prostitución infantil. No solamente eso, hay centenares de familias de desplazados y personas solas de varias regiones, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, de comunidades negras. O sea, aquí se está concentrando todos los desplazados. Por lo menos tenemos una muestra bastante completa de eso. Y de otro lado, al lado de eso, eso sirve de retroalimentador de ollas, de microtráfico, de cartuchos, de adictos enfermos, de gente, mano, que es un vergonzoso mercado cautivo de bandas de narcotráfico que a sus anchas están en su negocio. Yo tengo la impresión de que con la complicidad de alguien que tiene poder, porque fíjate cómo esta mierda junta lo que está sirviendo es para degradar profundamente el territorio para los negocios inmobiliarios. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. En el centro de la ciudad de Bogotá, la gentrificación es un plan que camina independiente de los diálogos de paz, por lo que las comunidades seguirán su lucha por expulsarla del territorio, enfrentando las intencionalidades neoliberales de la oligarquía. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo. Solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, que buscas en la orilla, tiburón. De manera que la pobreza extrema hace de punta de lanza de los negocios inmobiliarios. Entonces nosotros hicimos una evaluación de quiénes eran los responsables, y póngale cuidado, los que han estado en la presidencia de la República los últimos 50 años, los que han estado al frente de la alcaldía mayor, incluyendo la falsa izquierda, ¿qué le vamos a hacer? Los que han estado al frente de la Iglesia Católica, incluye a los obispos, los cardenales y su jefe el Papa, los que son de iglesias cristianas, Bethesda, queda aquí en la calle Segunda, viven de la pobreza extrema. Todos los miércoles o martes, yo no sé cómo es la cosa, cada 8 días vienen aquí a la calle Segunda, a las 12 del día llegan ahí a decirles que ya se va a hacer el milagro. Cínicos, como si ya no fuera suficiente el milagro pues que han acumulado aquí de tanta desgracia. ¿Cómo se acumuló tanta desgracia? ¿Y acaso no tenemos disque planeación? ¿La planeación no es prever? Entonces lo que previeron era podrirnos para comprarnos baratos. Eso es lo que hemos aprendido, hermano, que las universidades, el centro de la inteligencia y la reflexión. Más de 50 centros de educación superior que hay en el centro de la ciudad. 32 de las más importantes universidades privadas y públicas están tan de espaldas en la historia de este territorio y del país, que una de ellas se llama Jorge Tadeo Lozano, y ni siquiera fueron capaces de hacer nada cuando se cumplieron los 200 años del sacrificio de Jorge Tadeo Lozano. Y si quiere un ejemplo público, tampoco lo está haciendo la Universidad Distrital, que tiene el nombre de Francisco José de Caldas. Están de espaldas y en contra de la misma historia de la nación. Se les acabó el tiempo a todos. Podríamos decir entonces que un rey Midas se mueve por el centro de Bogotá actuando al revés, lo que toca lo vuelve mierda. Totalmente, tú lo has dicho, así es más o menos la cosa. Pero también nos está sirviendo para que los que se lo quieran aguantar, se lo aguanten. Algunos no nos lo vamos a aguantar más. Mejor dicho, ¿sabe qué cambió también aquí? Esa manera desgraciada de hacer política se acaba de acabar en el centro. Aquí nadie nos puede venir a hacernos promesas pendejas de ninguna especie. O se compromete con nuestra construcción de real poder popular, como dice, o si no lo dice, lo diría otra constitución, o no tiene nada que venir a hacer aquí. Ya vienen también siendo desplazados los pequeños comerciantes del centro de la ciudad para dar paso a los megaproyectos que paso a paso llevarán a la ciudad a ser invivible para los pobres del campo y de la ciudad. Por su parte, y de acuerdo con el abogado Oscar Lara, para el llamado posconflicto, la forma de legitimar la democracia formal que se ejecutará no tiene efectos decisorios ni de alternativa política de cómo será el modus operandi en la construcción de la paz. Pero escuchemos a Oscar Lara lo que tiene para decirnos. Usted hablaba sobre los retos que plantea el llamado posconflicto en las relaciones de poder en presencias de controles del territorio. ¿Cómo se vería, por ejemplo, esto abordado en la ciudad, cuando además en este momento se está generando un plan de gentrificación, una exclusión de personas pues de la sociedad sin contar con ellas, tratándose pues de una supuesta democracia que viene? El problema del posconflicto está directamente asociado a la disputa por el territorio, indiscutible. Que hay no solamente intereses transnacionales para replantear las formas de dominación desde la perspectiva minera, desde la perspectiva de los grandes cultivos de palma y otras formas, pues, que en últimas están asociados básicamente a la transnacionalización de la tierra. Ahora, para los sectores populares, indiscutiblemente que también los procesos de revisión de la relación con la tierra y con la naturaleza es un factor esencial para la construcción de formas alternativas de un proyecto de vida. Lo que preocupa de todo este proceso es que las ciudades solamente participan de la discusión a través como consumidores mediáticos, no hacen una presencia efectiva, una presencia activa. Ahora, las formas de legitimación que se van a hacer a través del plebiscito, que seguramente van a tener su presencia sustancial en las ciudades, es una presencia de democracia formal, es una modalidad de democracia formal que no tiene efectos decisorios, no tiene efectos de alternativa política a ser de cómo debe ser el modus operandi de todo este problema de construcción de la paz. Ahora, lo que preocupa sustancialmente igualmente es el problema de cómo las comunidades están al margen de todo este proceso de reconstrucción del país. Ni siquiera la inversión social. Se habla, por ejemplo, de 290 municipios en donde el casco urbano y el casco rural están en las zonas de conflicto, pero ninguno está dentro de los grandes ejes ciudadanos. Ahora, el problema más preocupante es cómo todas las alternativas de manipulación del territorio, de usufructo del territorio, de guerra contra la sociedad, desde la perspectiva territorial, se siguen implementando en país. El caso, por ejemplo, del Plan Centro. Plan Centro es un programa masivo de expulsión de las comunidades que otrora habitaban el centro de Bogotá, que es una tierra óptima, una tierra barata en materia de servicios, que no tiene los costos, pues, que es una construcción de ladera por allá en las montañas de Ciudad Bolívar o en las montañas de Cerro Norte, y ese proceso se le están entregando en bandeja de plata, le hace, por ejemplo, el problema del Bronx, a las transnacionales para que amplíen su programa de proyección en materia de vivienda. Terminando la elaboración de este programa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia proclamaron desde La Habana, a través del jefe de su delegación de paz, Podemos proclamar que termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas. Confesamos que hemos concluido la más hermosa de todas las batallas, la de sentar las bases para la paz y la convivencia. Más adelante agrega: en nombre de las FARC, me dirijo a las naciones del mundo, pidiéndole a los pueblos y a los gobiernos su solidaridad, su respaldo en todo sentido, para que el más dilatado conflicto del continente se convierta en un referente y asunto del pasado que no debe repetir un pueblo. Es el día 24 de agosto. Las FARC-EP han culminado su confrontación de más de 50 años. Las comunidades, por su parte, se aprestan a dar la batalla, como lo escucharemos a continuación. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿cuál es su nombre? ¿Qué organización representa? Yo soy Alejandro Guerra Jiménez y soy ciudadano progresista. Usted hablaba o daba un pequeño informe ahí sobre un paro que se va a adelantar en Bogotá. Sí. ¿De qué se trata? Con diversas organizaciones en la capital de la República, desde todos los sectores, porque el problema de Bogotá es conjunto. Entonces estamos organizando los sectores de la salud, del sector de la educación, del sector de las reservas ambientales como la Vanderhamen, como los cerros de Monserrate, de todas las empresas que quieren privatizar, como la ETB, la TGI, la empresa de aguas de Bogotá, con el sector del centro que tiene una problemática específica con los habitantes de calle y con toda la ciudadanía que ve cada día como sus derechos son más coartados y como su calidad de vida disminuye y su calidad de vida ambiental disminuye cada día más. Estamos preparando el paro cívico distrital indefinido el día 14 de septiembre. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y a continuación tenemos una entrevista con la profesora Evelyn Encalada, y es chilena y que vive en Canadá, y es activista por los derechos laborales de los trabajadores temporales en Canadá. Ella es parte también de la campaña de Cosechando Libertad y Justicia para los Migrantes. Estuvimos en una vigilia hace un par de semanas en Hamilton, donde se hace una vigilia anual por la buscando justicia por los trabajadores temporales en Canadá. Y este año habrá una marcha que iniciará en Windsor hacia Ottawa en septiembre. También pasará por Kitchener Guelph en su camino hacia Ottawa para pedir al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que a los trabajadores temporales se les dé el estatus de residentes permanente con todos los derechos que encuentran el resto de la población en Canadá. Vamos entonces con la entrevista con la profesora Evelyn Encalada. Nos encontramos en la ciudad de Hamilton en una vigilia por la justicia, buscando justicia por los trabajadores migrantes, los trabajadores del campo, y tenemos a Evelyn, quien es una de las fundadoras del grupo que organizó el evento y también el grupo Justicia para los Migrantes, así es. ¿Cuál fue el motivo de crear este grupo? Este grupo empezó en 2001, después de escuchar que unos trabajadores migrantes mexicanos en Leamington, en una ciudad que yo nunca había escuchado, es el capital del jitomate en Canadá, 21 trabajadores fueron deportados a México por organizarse entre ellos mismos pidiendo mejores condiciones en su farma. Bueno, y así decimos farma, porque nuestra gente tiene su propio lenguaje del trabajo, se dice farma, entonces de castigo fueron deportados a México y no pudieron regresar en un año entero. Entonces nosotros fuimos a Leamington para investigar qué realmente pasó, de tratar de hablar con más trabajadores, y ahí no conocíamos a ningún trabajador. Entonces íbamos a diferentes espacios donde podíamos encontrarnos con trabajadores, y ahí empezamos a crear enlace y conexión con nuestra comunidad. Y eso fue un fin de semana en 2001, y ahora estamos ya 2016 y no hemos parado de ir a Leamington. Y desde todo este tiempo hemos visto muchas tragedias, como la tragedia que recientemente pasó aquí en Hamilton, a donde un compañero mexicano fue atropellado, lo mataron, porque muchos trabajadores no tienen acceso a transporte seguro, tienen que usar bicicleta. Y eso vemos año tras año, que los trabajadores mueren aquí en Canadá por el hecho que están en el campo, por el hecho que el campo no hay los servicios sociales que tenemos en las ciudades, por el hecho que no hablan el inglés. Si es que hablan el inglés, eso tampoco nos los protege completamente, como lo vemos con los compañeros caribeños que vinieron con nosotros hoy, porque ellos no son considerados como ciudadanos canadienses o ciudadanos, punto, son temporarios y no tienen derecho aquí en Canadá como la mayoría de las personas que viven acá. ¿Cuáles son los planes que tienen para el resto del año? Escuché de que iba a haber una marcha. Sí, va a haber una. Todo el mes de septiembre estamos organizando en varias comunidades por parte de una campaña que se llama Cosechando la Libertad. Y aquí en Hamilton, en esta región, van a haber eventos el 23 y 24, incluyendo una cena, incluyendo yendo a una iglesia donde lo van a aceptar. Por ejemplo, no van a darle una bienvenida entrando aquí a Hamilton, y marchas, comida. Es para conmemorar que el programa agrícola de migrantes ha cumplido 50 años. Entonces, ha sido 50 años de explotación, de injusticia. Y si estos programas también, es importante decir que han provido para que la familia puedan tener sustento económico, pero a través de muchos costos de la separación de familia, y vemos que Canadá sí necesita trabajadores en todo ámbito. pero entonces ¿por qué no le da estatus? ¿Por qué no le da, no les dan residencia a nuestra comunidad? Y muchas veces cuando yo voy a las farmas, los trabajadores quieren saber, yo como latina, ¿cómo lo hice para quedarme aquí en Canadá? Y ellos no. Entonces, ¿qué es la diferencia entre ellos y no? Entonces, toda esta campaña se dirige a esos tipos de preguntas. Y el hecho que Canadá ha dependido en inmigrantes, en refugiados, de ser la nación que es, pero ahora mucha gente tiene que vivir como en un universo paralelo, donde tienen otras leyes o no leyes o no derechos para nada. Entonces, yo he trabajado, por ejemplo, en Centroamérica con la trabajadora de la maquila, y se dice que en las maquilas se opera con su propia lógica, donde no hay derechos. Eso no tenemos que admirarnos del tercer mundo. El tercer mundo está acá también. La injusticia está también acá y con nuestras comunidades. Entonces, sería muy bueno que todos acá en Hamilton, que nos están escuchando ahora, se unan con nosotros de pedir mejor para nuestra comunidad latina, nuestra comunidad caribeña, entre la gente que cosecha la comida que nosotros dependemos para nuestra vida día tras día. ¿Hay algún sitio como los pueden contactar? ¿Cómo la gente puede ayudar al programa que ustedes tienen? Bueno, primeramente les invitaría a las personas que tienen Twitter que por favor nos sigan nuestras signos que son J4MW, son J4MW, y también nuestra página web se llama harvestingfreedom.org. Entonces, que nos sigan a través de ahí, y también cuando vayan a nuestra página harvestingfreedom.org, que busquen el enlace para firmar una petición para que les dé a los trabajadores estatus para residencia permanente, para que así los patrones no pueden votar a nadie como si fuera basura, porque eso es lo que ha pasado a través de este programa y muchos otros programas de trabajadores huéspedes. Gracias. Ve a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. No, Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Continuamos con Alternativa Latinoamericana y ayer hubo una presentación de un libro de la autora Ruth Buskovic de Chile que se titula Libres en Prisión, la otra artesanía. Y la investigación corresponde, el libro es una investigación que corresponde al estudio de aproximadamente 400 objetos creados tanto por los presos políticos en cárceles y campos de prisioneros como los que realizaron sus familiares agrupados en talleres patrocinados por instituciones de derechos humanos. Y la presentación, ayer hubo una en Toronto, también hubo varias en diferentes partes de Canadá y generosamente nos enviaron el audio de la presentación que se realizó en la ciudad de Hamilton. Nancy Reyes, quien le damos las gracias por tomarse el tiempo de grabar la presentación. Traemos la edición editada debido al factor tiempo y esto es lo que se presentó en Hamilton. Y cuando es posible, pues muchas gracias. Solamente voy a ponerlo porque para la radio en Guelph me pidieron que grabara. Perdón. Hola, está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que han organizado. Estoy bien emocionada, obviamente. Como si hubiera estado todo, como si hubiera intentado esos compañeros. Y porque recordar, bueno, volver a tomar conciencia o reconciencia de las cosas que vivimos es doloroso. Pero justamente yo traigo de alguna manera la contraposición a aquello, ¿verdad? Entonces, con todo respeto a Carlos, compañero, supongo, compañero, camarada, poeta, y tomo su poesía, porque de esto se trata lo que nosotros tenemos que hacer, entretejer nuestros quehaceres, entretejer nuestros colores, nuestra sabiduría, para poder emanciparnos, para poder sentirnos que somos capaces de hacer cosas y de seguir luchando. Aquí dice el compañero, aquí poesía, le habla la poesía. Amor definido de los pueblos, apertura infinita de caminos misteriosos, sueño del futuro, cuando la luna partida alumbra con un solo ojo, cuando taciturna mira al costado y evade las sombras de la guerra, en la orilla, cuando mis pies se bañan y borran los pasos mojados en la arena, y cuando al otro lado del mar el sol se esconde, inicia un nuevo amanecer. La vida otra vez palpitando y a veces la muerte inesperada. Gracias, Carlos. Gracias por esto. De esto es lo que habla esta obra que está aquí atrás, que es la obra de los ex prisioneros de Chile en esos años, pero también es la obra de todos nosotros, es la obra de América, es la obra de los chilenos, es la obra de un ser creativo, un ser que se levanta siempre y que logra, ¿no es cierto?, mirar así, o esperar que el otro amanecer, o luchar para que amanezca también. Entonces, imposible no poder leer una poesía si tiene todo que ver con todo, tiene que ver con nuestro trabajo, con lo que ahora queríamos conversar un poco. Esta reunión se llama conversatorio. No sé si vamos a alcanzar a conversar, los tiempos, las condiciones que nos permiten, pero yo quería contarle alguna puntuales acerca de este trabajo, y yo creo que nos pueden ayudar como a seguir teniendo confianza, a seguir mirando las luces, sacando nuestras luces. Entonces, primero que nada quería hablar del título de esta obra, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama Libre en Prisión? La otra artesanía, ¿por qué se llama Artefacto? Libre en Prisión nace el nombre los primeros días en que yo empecé a imaginar este trabajo. Y esta frase me surge y queda instalada, ¿no es cierto?, y también compartiéndola con mi, la otra investigadora, ¿no es cierto? Esto es Libre en Prisión. ¿Por qué Libre en Prisión? Porque a medida que íbamos entrevistando a los prisioneros, fuimos descubriendo que todos decían que se sintieron libres. Y estaban en prisión. Entonces, de ahí viene, de ahí, digamos, para comenzar, viene este nombre, ¿no es cierto?, dialéctico, ¿no es cierto?, que nos habla de un extremo y del otro de la vida, de la prisión y de la libertad, ¿no es cierto?, pero que no pueden ir separadas, que van juntas. Entonces, una lección dialéctica también de filosofía, demostrando, ¿no es cierto?, cómo los opuestos van unidos, no solo van unidos, sino que no pueden ir separados. Entonces, libre de prisión. ¿Por qué hablo de esto? Porque venía leyendo un libro maravilloso que compré, que lo compré en Tierra Zapatista, y que son testimonios de la comunidad de Zapatista. Y el libro tiene por un lado artículos, tiene por el otro lado testimonios de los zapatistas, y acá artículos de especialistas, antropólogos, etc. Y dice, como especialista, digamos, teórico y seguramente también militante, entonces dice, la crisis es la crítica. O sea, por la crítica filosófica que uno hace de los procesos, de las situaciones, es como surgen, ¿no es cierto? Como surgen las nuevas cosas, así no pueden surgir. Entonces, este título abarca todo eso, habla de eso. Habla de que si nosotros no miramos las situaciones de forma integral, no vamos a lograr entendernos ni siquiera a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos esto. Entonces, libre de expresión, y falta aquí, a propósito de crítica, que me hago yo autocrítica, si uno mira esto que está expuesto, digamos, aquí falta la base filosófica que tiene este libro. Y no estoy hablando del marxismo, que lo amamos tanto, no estoy hablando del materialismo dialéctico, porque de repente se me salía la palabra y no estamos bien, etc. Estoy hablando de otra cosa. A nosotros nos inspiró, a mí especialmente, me inspiró un libro que se llama El Maestro Ignorante, que está escrito por Jacques Rancière, un filósofo francés, que escribe haciendo un homenaje a un pedagogo de la época de la Revolución Francesa. Ese pedagogo defendía lo que hoy en día muchos pedagogos han defendido, ¿no es cierto?, Paulo Freire y otros, de que todos sabemos, que lo que pasa es que necesitamos que nos ayuden a darnos cuenta porque no nos hemos emancipado ni valorado lo que nosotros mismos sabemos adentro, ¿no es cierto?, ayudarnos a sacar lo que tenemos dentro. Entonces, ya considero dice, inspiraba a Jacques Cousteau, que dice que todos podemos hacer y que la diferencia de las inteligencias, hay diferencia de inteligencia, pero no es que no podamos hacer las cosas. Todos podemos hacerla. Y los mismos presos dijeron en las entrevistas, aquí lo comento yo, un joven filósofo de aquel tiempo, ahora ya especialista en pedagogía o no sé qué yo, en Chacabuco, joven filósofo que debe tener unos 17 años, 18 años, y dijo, qué terrible, dijo, yo parece que yo no puedo hacer nada, o sea, no puedo hacer nada con las manos. Y lo entrevisté, se acabó la entrevista, pasaron los años porque me demoraba 2 o 3 años. Y luego me encuentro con él en el Museo de la Memoria y conversamos de nuevo, aquí viene otro punto, la memoria, los olvidos, etc. Me dice, pero si yo también aprendí, estuve trabajando en el tejido a crochet. O sea, él sí había trabajado, había borrado, porque ahí va otro punto de la cosa que hemos borrado, lo que nosotros mismos aprendemos, lo que nosotros mismos tenemos adentro. Entonces, aquí falta poner la síntesis, ¿no es cierto?, de este fundamento filosófico que habla de que somos todos iguales, pero que somos todos iguales en el más profundo sentido de la palabra, que somos capaces, en tanto nos emancipemos del alma, de adentro, del espíritu, somos capaces de hacer muchas cosas, por no decir todo. Entonces, sobre esa base está hecho este libro. Comenzando y entrevistando a los prisioneros, nos fuimos dando cuenta de cómo todos al final, es que todo aquí, esto es poco. Ellos, o sea, el que tejió, no solo tejió, talló la madera, talló la piedra, o sea, hizo muchas cosas. Entonces, ¿de qué sí somos capaces? Ahora un poquito, ya como para ir aterrizando cosas concretas, voy a decir, iba a hablar de algo también que me permití poner aquí atrás mío. Me permití poner algo que es muy personal, vamos a decir. ¿Por qué? Porque también el pensamiento y la vida misma, la práctica, siempre nos hace estar instalados en lo grande, dirían los chinos, y en lo pequeño, ¿verdad? O sea, nosotros somos colectivos y somos también individuos. Yo creo que una de las cosas que nos pasó a nosotros en el 73 es que nos faltó desarrollar nuestra individualidad, que no significa el individualismo. La individualidad, para poder descubrir, es el ser que está dentro y que crea constantemente. Si creamos, porque la naturaleza es así. O sea, aunque la queramos parar, no podemos dejar de crear. ¿Me entiendes? Entonces, me permití poner esto pensando en lo pequeño en sentido filosófico y poético, de que ese gorrito se lo hizo quien fuera mi compañero a nuestro hijo en el campo prisionero de Chacón, ¿no? Entonces, con eso estoy diciendo también que nosotros no podemos, o sea, esto es una cosa de la que yo estoy en el camino de la emancipación. Una de las cosas que descubrí después del golpe militar y en toda la historia de vida exiliada y luego de retorno, que hay que buscarse a sí mismo, sacar nuestro sentir para poder ser uno mismo. Yo dije, bueno, yo siempre que trabajo tengo que hablar de mí también. ¿Por qué no voy a hablar de mí? Tengo que hablar de mí en el sentido objetivo, mamá, si no voy a estar hablando de mí en cosas privadas, pero en el sentido objetivo de esta dimensión de la cosa, de mi sentir. Aquí está mi dimensión personal que está relacionada con la dimensión colectiva de lo que es eso. O sea, yo no puedo separar lo que hizo Luis Alberto al coser este gorrito, ¿no es cierto?, bolchevique, al coserlo a mano, cortarlo, porque esto está hecho con corte y confección. O sea, hablando de la técnica ahora sí, para la validez de estos trabajos de este que hicieron nuestros caucanos, aquí tuvieron que aprender corte y confección, ni más ni menos, que se los enseñó un sastre que había en Chacabuco, ¿ya? Porque el gorrito tiene como 4 o 5 piezas que debieron unir, ¿ya? Para poder conformar el gorro famoso. Entonces, aquí está lo pequeño de mí misma, o podríamos decir del individual mío de mi historia, que está relacionado, ¿no es cierto?, con todo esto otro. La historia de Alberto no podría haber sido, el gorrito no podría haberlo hecho si no hubiera estado con sus compañeros, si no hubiera estado ahí, si el sastre no lo hubiera enseñado, si ellos mismos no se les ocurriera cortar y su compañero que lo encontraron ahí en el campo de concentración, que ahora está allá en Santiago, que es músico también, y dice que le dijo a Alberto, bueno, ¿y cuándo me voy a enseñar a hacer el corrido? Y Alberto lo miró y le dio los pantalones y le dijo, yo las piernas al pantalón y lo va a hacer así. Y así fue como hizo el primer corrido de este compañero. Entonces, esa dimensión yo creo que es muy importante también, como en el sentido también de la autocrítica de lo que nosotros hemos vivido. Nosotros tenemos que siempre tener en punto lo que nosotros somos nosotros mismos y también que no podemos ser solos, sino que tenemos que estar en colectivo. Así que esta historia habla de estas cosas. Allá, mirando del lado de ustedes, al lado izquierdo, no lo hice por provocar, está el trabajo que hicieron las mujeres. Mujeres valientísimas, valientísimas. Las mujeres del MIR. Ellas lograron hacer un taller laboral en el que lograron distribuirse entre ellas todas las tareas de la construcción. O sea, lograron directora de diseño, corte y confección, bordado, terminaciones, y están dedicadas cada uno a una parte de la producción, contabilidad, envolver, la cosa de las cobranzas y el negocio en el sentido de recuperar dinero para poder seguir haciendo sus cosas. Ese es el taller laboral que funcionó, empezó a concebirse entre Salamo, y luego ellas lo llevan y lo hacen realidad en Pique. ¿Y por qué en Pique? Que tiene una lógica también. Porque las llevaron a Pique, donde hay unas instalaciones, tal vez están hasta el día de hoy, eso faltó hacer a las investigadoras de este trabajo. Nos habíamos propuesto ir a los lugares para volver a sentir, pero no tuvimos el tiempo ni financiamiento ni nada. Pero bueno, ahí funcionó, en la época del gobierno popular, un campamento de verano. Y entonces las llevaron ahí, con mucho conocimiento de la historia, las llevaron ahí y las pusieron en la cabaña porque iban a ir a las Naciones Unidas a visitar a los presos políticos. Entonces ahí se iba a ver que las presas estaban en estas cabañas tan bonitas y que estaban en buenas condiciones y con arbolitos y con no sé qué. Entonces ellas ahí es donde más trabajaron y desarrollaron este taller laboral. Ellas les llaman así, por eso le pusimos así, taller laboral, ¿no es cierto?, de las prisioneras de Pique y Tejada. En el trabajo de ella especialmente, el segundo, podríamos decir, el que está en el medio de la parte de arriba, es una creación. Hay muchos objetos aquí que son con reminiscencias, ¿no es cierto?, de otras artesanías, reminiscencias chilenas, reminiscencias latinoamericanas. Este objeto que está ahí, que ellas hicieron, ellas le llamaron fotografía bordada. ¿Por qué ellas lo crearon? Esto no se encuentra en ningún otro campo de concentración, ni se encuentra en otros libros de artesanía. Esto es una creación propia de ellas. Ellas dijeron, no tenemos cámara fotográfica. Bueno, pues, cortemos la escena. Y la bordaron. Empezaron a bordar las escenas, ¿no es cierto? Y ella la describe cuando la descripción era... Ahorita no voy a poner su nombre especialmente, pero ahí está al lado derecho, en el cuadrito de donde están las cinco mujeres, ahí está celebrando el cumpleaños a la de arriba. Ya, ella por eso está en el centro, ¿no es cierto? Le está celebrando su cumpleaños. Y ella dice, cuando me mandó el correo, dice, bueno, dice, mira, la del medio de arriba soy yo, la del lado derecho de acá es la fulanita, la del lado izquierdo es la no sé qué. O sea, es como si yo estuviera describiendo una fotografía. Y eso es muy interesante. O sea, es como si tú hubieran hecho el clic, como no tenían cámara, entonces ya hacen con un bordado al tipo chino o vietnamita, así de una delicadeza tremenda. El otro objeto que es bastante interesante, que es importantísimo y por eso está presente aquí, que es esa pequeña bolsita que tiene la famosa y antigua prehispánica flor de los pétalos, que no es solo prehispánica, es prehistórica en general en el mundo. Todos los pueblos han usado, ¿no es cierto?, han traído la flor de ocho pétalos y cada pueblo le ha dado su significado. Y ahí está, ahí la tenemos. Entonces, el valor de estos objetos también tiene que ver con el recopilar las culturas de otros pueblos, las culturas de América Latina, de los Andes, etc. El rayado de abajo del bolsito también es típico de, ¿no es cierto?, de la artesanía y los tejidos latinoamericanos. Bueno, otra cosa interesante viene a ser aquí, como yo les contaba también en Chacabuco, que aquí hay otra muestra en el bolso de artillera. Ese bolso está mostrando también la técnica que aprendieron de corte y confección, porque el bolso tiene fuelle, tiene varias partes para conformarlo, tiene el colgante, y yo que lo tuve en mi mano, está ahí en el Museo de la Memoria, está, tiene forma, o sea, con forma y todo, así, genial. Ese lo hizo un compañero que vive y que lo donó el doctor Jenny, que lo donó al museo. Bueno, otra de las cosas que son fundamentales y que como tienen que ver con la especialidad, son las más queridas y las más estudiadas, que tienen que ver con los tejidos, y que lo ha hecho esa posteriormente, él le hizo esa manta a su hijito y la cogió de la invierno de él. Llegaron a Chacabuco, cuenta uno de los que tejió. Dice que el día que llegaron a Chacabuco, empezaron a ver a los tejedores por Chacabuco, a los campesinos, estaban presos. Llegaron, se bajaron de la vía y ya empezaron a buscar unos palos y llegan a hacer nada, no son los telares, ellos empezaron a hacer sus telares. Y por lo tanto también empezaron a enseñarle a los demás. Y también a José Carrasco, al compañero Aires, que lo he conocido de vida, no lo conozco en persona, lo conocí en persona, pero también. Entonces, esa manta, porque esa es una manta que está hecha técnicamente, es una joya. Es una manta como de la tradición campesina chilena, pero además se parece mucho a otras mantas de América Latina y a otros conchicos. Usted la ve y el diseño es absolutamente conocido para todos nosotros, porque tenemos la memoria histórica cultural. Y él la hace a ese modo y entonces, por lo tanto, está haciendo revivir nuestra historia, ¿no es cierto? Y nuestra cultura. Bueno, cuando le preguntábamos en toda esta investigación que hicimos, bueno, más bien cuando trabajé en el museo, a la persona, a esta mujer que se llama Willy Lira, que nosotros le hacemos un homenaje también en el libro, ella fue una de las personas que más ayudó a guardar las artesanías desde los campos de concentración, a rescatarlas. Dice que ella estuvo cuando cerraron tres palas. Y ahí estuvo en el medio, y buscando entre medio, porque quedaron las cosas tiradas, porque se llevaron a los presos. Y dice que el comandante, ella le empezó a buscar cosas y le empezó, bueno, tratar de ver cómo hacer para guardar algunas cosas, que el tipo andaba pateando las cosas. Y ella le dijo que eso se las podía llevar a él, y no había que irse las manos, y señora, que no importa. Esa mujer, cuando uno le pregunta cuáles son las artesanías más importantes, ella habla de las artesanías de los primeros días. O sea, habla de los collares que están ahí. Aquí arriba, collar de miga de pan y collar hecho de papel de revista o de periódico. ¿No? Y eso lo hicieron las prisioneras los primeros días con la miga de su pan, aunque suene como así que estoy exagerando, pero no, los primeros días era la miga del pan, ¿no es cierto? Y con los papeles que de alguna manera le deben haber regalado algunas revistas que rescataron por ahí o de algún militar, como muchos, porque eso también hay que hablarlo. Apoyaron también a los presos, nos apoyaron, nos ayudaron, nos cuidaron, ¿cierto? Ayudaron a que guardáramos las cosas o hicieran cosas. Entonces, los collares, lo más importante, de miga de pan, etc. Estos de aquí abajo, estos que están palomitas y esos son de propiedad de una gran amiga mía, la Susana Barrenechea, que nos prestó esos aretes, también la entrevistamos a ella. Porque ella trabajó, esta es una parte que también quisiera hablar, que está aquí en el libro, un capítulo que se llama Pegadito a las rejas. Este libro habla de las artesanías de los prisioneros que hicieron los prisioneros propiamente y cómo lo hicieron. Y también habla de lo que hicieron los familiares de los prisioneros pegadito a las rejas. ¿Ya? O sea, los familiares de los presos, los familiares de los asesinados, de los torturados. Y ellos también conformaron organizaciones, ¿verdad?, de familiares de presos y trabajaron mucho y nos apoyó mucho esta institución que se llama FACI, donde trabajó esta amiga artesana, gran tejedora y, ¿cómo se llama?, y guardadora de estas cosas también. Y esa institución ayudó mucho en la salud mental y con trabajo de artesanía para los deudos de los asesinados, etc. Entonces, estas son de esas cosas que se hacían en ese tiempo también. Ahora, ¿por qué tienen mucho valor estas cosas y están aquí en los objetos emblemáticos? Nosotros hicimos una catalogación que yo le hice cuando trabajé en el museo, y hice una propuesta somera de un poco catalogarlo y decir, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué este? ¿Por qué este otro no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué estos son emblemáticos? Estos son emblemáticos, primero, porque fueron los primeros. Eso es emblemático. Es emblemático también porque logró ser los collares, aretes y colgantes, lograron convertirse en mercancía y lograron ayudar a que los presos se su actividad es ella. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es emblemático por eso, porque fue mercancía, fue objeto de arte, ¿no es cierto? Fueron de las primeras cosas y de las que se hicieron de forma más masiva. Masiva. O sea, ustedes los deben haber conocido en Canadá, ¿no es cierto? Cuando llegaban todos estos objetos y los teníamos que vender. Este objeto, este sujeto de estudio, es un objeto como nosotros también. Es itinerante, fue exiliado, es retornado, estuvo preso, estuvo clandestino. Es lo mismo, lo mismo. O sea, salió clandestino de Chile, lo vendieron, los dineros volvieron para allá, ayudaron a financiar otras artesanías. Entonces es un objeto que sale de la prisión, vuelve a la prisión, sale de la prisión. Entonces es un objeto que también está en movimiento. No es un objeto estático, ¿no es cierto? Y por eso tiene su valor también. Entonces, emblemático, estos que son colgantes, también las cosas de madera, ¿no es cierto? Las de hueso, las de metal, ¿no es cierto? El caballito de mar emblemático porque este caballito y ese objeto excepcional que está ahí, que es una miniatura de hueso, que es una celda de castigo, son los únicos objetos que hablan de la tortura. ¿Ya? Y por eso también son muy importantes, excepcional, por la miniatura, por el trabajo y porque habla de la tortura. Y este habla de la tortura también porque ellos dicen que cuando llevaban al baño con los ojos vendados, abajo, cuando podían mirar hacia abajo y se daban cuenta que estaban en el baño también, porque veían el caballito de la coladera de esa de metal que tiene ese caballito. Entonces lo recuerdan con mucho cariño porque era lo que podían ver. Estamos escuchando parte de la presentación del libro de la autora Ruth Butkovic en Hamilton. Y de esta forma estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Gracias por su sintonía. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde México, Lorena Aguilar, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompaña mi compañera Gilda Venegas y Maylen Swin, que aún se encuentra de vacaciones. Y pronto estará de vuelta. Vamos a hacer la transición con Tiempo de Mujeres. Llegas aquí en los estudios de CFRU, me acompaña mi compañera Gilda Venegas y Maylen Swin, que aún se encuentra de vacaciones. Y pronto estará de vuelta. Vamos a hacer la transición con Tiempo de Mujeres. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y mientras hacemos esta transición a Tiempo de Mujeres, un saludo a Nelly Roberto Santos allá en México, que nos reportan la señal. Gracias por su sintonía y, claro, un abrazo desde Canadá. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.